en relación a un supuesto nuevo plagio que se había producido acá en la ciudad de Coro, yo debo ser muy responsable y categórico en decir que la figura del secuestro se produce cuando hay algún pedido de dinero o algún otro bien por la libertad o por la liberación de la persona objeto de esta actividad. Ilegal, por supuesto. Nosotros, en cuanto al caso del ciudadano José Antonio Arteaga Piña, quien es hermano de un funcionario de alta jerarquía de nuestra institución, debo decirte que allí no podemos estar hablando de esa figura. Se trata de una persona a quien desconocemos por qué motivo fue introducida en un vehículo supuestamente y a la fuerza, y luego en horas de la noche terminó pues apareciendo. Él manifiesta que fue objeto de algunos maltratos, pero no registra pues en su integridad física algún tipo de señal de que esto se haya producido. De tal manera que nosotros estamos encaminando las investigaciones, al igual que lo está haciendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, muy aparte de lo que ha sido la acción de secuestro del hijo de este empresario a quien todos conocen acá en el estado Falcón y en la ciudad de Coro en especial como el Caramelo Ángel Arnaez, una persona que se dedica al negocio pues del combustible, el transporte pesado acá en el estado Falcón. En cuanto a este último caso, no tenemos información cierta de algún contacto personal o vía telefónica con las personas que pudieran ser considerados como los captores de su hijo de 15 años con el mismo nombre, y de tal manera que aún no está definida pues la figura delictiva. Estamos hasta el momento hablando de una persona que está desaparecida y que estamos haciendo nosotros los grandes esfuerzos conjuntamente con el CICPC y no solamente de Falcón sino de Caracas para ver si podemos lograr dar con su paradero, y esperamos que esto se produzca en las próximas horas, tal vez en los próximos días.